besarte. Hablando de mis pensamientos, pero no lo logro. Tú estás en todos los momentos, alimentando nostalgias que surgen por los sentimientos. Y la melancolía de no saber lo que siento. Siento tu luz en mi cuerpo, que además de alumbrarme a mí me quema. Trato de apagarlos con recuerdos que me quedan. Entre las sombras.